pesa kita ilelo yona nini ebongi na lana. Richard Monga, Jean-Pierre Kassamba, Sotia Sala Kiatanzela Yamakolo, papa. Belo Siata Parmangai, Lela Ezinga Matanya Sabako, Seke, Jile Bokane. Ave Maria Pi, Ave Maria. Jackson Geleka, Ave Maria, Ave Maria, yo yo yo yo, Maria lo sacó, na cosa me la cananza me tango nyoso, paso su bajo silisa mano vaya tambe, kakampo ya mosoro, y mungina sale la popa le kibala na exemple. Echide de fer. Atandele, monzulu kumombele akolonga. Atandele, lele, lele.